Hoy, en Personajes de la Ciencia, Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan, precursor de la primera bomba atómica. Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York. Su padre, Julius Oppenheimer, emigrante judío alemán, hizo fortuna en el negocio de los textiles. Los Oppenheimer abandonaron muy pronto el judaísmo ortodoxo y sin dificultad se integraron al mundo de las clases acaudaladas de Estados Unidos. Su madre era una pintora talentosa que había estudiado en París y conocía muy bien los círculos artísticos europeos. Fui un joven privilegiado. Me gustaba el mar. Me gustaba conversar con mi madre. Los veleros, las regatas y las noches en la playa leyendo libros de mineralogía y poemas de T.S. Eliot. En marzo de 1922, se inscribió en la Facultad de Química de la Universidad de Harvard. Era el alumno más brillante de su generación en química, física, filosofía oriental, griego, latín y sánscrito. El profesor Percy Brickman me preguntó una vez: ¿cuál es su vocación, joven Oppenheimer? La física, señor, le respondí. Brickman era un profesor muchas veces milagroso. Nunca se conformó con los resultados de la física. Siempre buscó el horizonte más amplio de la cultura como una respuesta contundente a todos los enigmas. Era un hombre que deseaba saber cada día más. Me reveló que los problemas filosóficos eternos encuentran, quizás, su respuesta en la ciencia de la física. En 1925 salió de la universidad, migró a Inglaterra y consiguió trabajo en los laboratorios Cavendish de Cambridge, del director Ernest Rutherford. Como no logró impresionar a Rutherford, tuvo que trabajar con J.J. Thomson, el descubridor del electrón. El trabajo en el laboratorio es una pesadilla. Me siento tan mal que me parece imposible aprender algo en ese lugar. En 1928, regresó a los Estados Unidos para impartir clases de física en la Universidad de Berkeley y en el Instituto Tecnológico de California. En 1942, integré el Proyecto Manhattan, destinado a gestionar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear con fines militares. Lamento las víctimas que causó esta arma nuclear en Japón. En 1967, falleció por cáncer de garganta y a su funeral acudieron muchos de sus compañeros científicos, militares y políticos. Sus cenizas se esparcieron por las aguas de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Personajes de la ciencia. Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan, precursor de la primera bomba atómica.